Radio Recuen. Somos tu música. Somos Radio Recuen. Escuchamos como corresponde, parece que sí, así que bueno, muy pero muy buenas tardes a todos ustedes, gente de Radio Recuen, en día viernes 5 de febrero de 2016. Estamos a día viernes y nuestro cuerpo lo sabe, así que bueno, bienvenidos a una emisión un poquito casual de The Crazy Show. En esta ocasión, bueno, primero que todo me voy a presentar como gente decente, no voy a hacerlo salvajemente sin decir mi nombre de quien está locutando en estos precisos momentos. Me voy a presentar, yo soy Luchito Sama, voy a andar acompañándolos durante 3 horas y no sé qué decir, estoy apenas nervioso parece, pero la que está también más nerviosa es la que estuvo hace poquito y me va a acompañar durante el resto de estas 3 horas, mi compañera Necochan, Necoscarlet, Necololi, o no sé cómo quieres que te llame. Como sea, es igual. Ah, ok, ya, ya, ya sabemos algo de Neco. Yeah. Bueno, ella estuvo hace un ratito, pero va a seguir acompañándome en esta ocasión, porque este es como un cruce de fronteras entre dos programas. No sé si te has dado cuenta. Sí, de hecho tienes razón. Y es la primera ocasión en que lo damos dos que ya tuvimos, o sea, ya tuvimos varias charlas internas, pero nunca cruzándonos de boca, de cara a cara. Bueno, digámoslo de esa forma, sí. Bueno, si quieres saludar a toda esa gente, ya que la había saludado anteriormente, pero igual. Sí, creo que ya me conoce. Soy Nico Chan, también apodada Nico Scarlett, Nico Loli, como quieras llamarme, pero soy Nico. Yeah. Aquí dicen por acá en el chat que ¿por qué nerviosismo? Bueno, primero las damas, para no ser irrespetuoso. Digamos que como es nuestro primer programa juntos, pues creo que tenemos que improvisar un poquito. Exacto, sí, igual, para mí es igual, aunque ya había tenido varias oportunidades con otros locutores, pero nunca con Neco Scarlett. Sí. Así que, bueno, este también va a ser mi primera oportunidad. Pero bueno, primero que todo, chicos, el día de hoy en este programa, bueno, va a ser netamente el 60% random. Mientras que para el final les tenemos algo suculento. Yeah. Así que atentos, chicos, vamos a estar desde aquí hasta las 4 de la tarde, horario peruano. Ya aquí, por lo menos donde estoy viviendo, en estos momentos estoy transmitiendo desde el sur, desde la zona sur de Chile. En estos momentos ya son las 3 de la tarde con 3 minutos, o sea, Ya pasamos la hora del almuerzo. ¡Qué rico! Sí. Ya pasamos la hora de almuerzo, así que estamos. Por lo menos yo, en mi caso, ya mi estómago ya está aprovechado. Para el caso de Neco, ¿qué horas son? Ya precisamente, ¿dónde estás en estos momentos? Yo estoy en mi casa, qué bueno. Yeah. No, me refiero a la hora. Aquí son 12:05 de la tarde ya. Es tarde, ¿por qué? Más temprano, allá ya es temprano. Es temprano, ni siquiera todavía almorzaron. Qué raro. No, estamos digiriendo nuestro desayuno. Ay, ok. No, es típico para algunos que se levantan a veces tarde. Pero bueno, ya. Yendo de grano a lo que vamos a tener, los pedidos. A ver, como siempre, mis condiciones son las siguientes: el nombre de la canción, el nombre del intérprete, o en su defecto, si no tienen el nombre del intérprete, el opening si es opening o ending de un anime, o en su caso, como estamos con mis compañeras de Cochean, también vamos a aceptar el link de descarga de YouTube para hacerlo lo más fácil posible. El día de hoy no hay momento feeling, por si acaso. Hoy día es viernes especial, por si acaso, para aquellos costamenas, en el caso de Kirito, que me estaba pidiendo varias veces canciones de cortavenas. No, señores, no voy a poner canciones cortavenas el día de hoy. Hoy día es very very happy, porque comenzamos febrero y lo vamos a hacer con todo el power posible. Así que bueno, también invitarlos, por supuesto, a los medios sociales. Bueno, primero, por supuesto, entrando a RadioRacuán.com, que por supuesto estamos ahora en las grandes ligas. En RadioRacuán.com encuentra la pestaña que dice chat anime, y ahí pueden interactuar junto con nosotros, junto con los usuarios aquí, intercambiar opiniones, etcétera, etcétera. También estamos, por supuesto, en Facebook, en el Facebook de Radio Racuén. Radio Racuén, nos buscan, les dan pulgar arriba y ahí pueden estar al tanto de toda la programación. En mi caso, por supuesto, estamos a través de The Crazy Show Radio Racuén, o también en mi página donde pongo mis locuras, Luchito Sama Locutor. Y en el caso de nuestra estimada compañera Necoshan, en mi caso pueden encontrarme en Facebook como Pai Necoshan. Y hasta ahí. Así es. Yay. Así que bueno. Así pueden dar pulgar arriba a todas las páginas, por supuesto. Y en mi caso, también el día de hoy abrimos Twitter. Bueno, yo en mi caso voy a abrir Twitter. Me pueden buscar a mí como Luchito_Locutor y el Twitter de la radio, que es arroba Radio Racuén Perú. Para los del pajarito azul, ahí les invitamos, por supuesto, al Twitter de Radio Racuén, que es arroba Radio Racuén Perú. Y bueno, por supuesto, vamos a saludar aquí a Darka. Dice que es el primero. Sí, tú fuiste el que dijiste que estamos en las grandes ligas. Aparte de Peter también. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué te parece si saludamos a la gente que está en el chat? Sí, está bien. Yeah. Vamos a saludar. Para no dejarlos votar. ¿A quién saludamos primero? Tú empieza primero. Primero voy a saludar, por supuesto, a los Anons. Tenemos 8 Anons a que les invitamos, por supuesto, ingresar con una cuenta o registrarse. Así podemos saludarlos de una manera más clara y más posible, para poderlos saludar y, por supuesto, también que no escuchar los violes. Yeah. Sí, ya. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. El viernes como que es de locos, sí. Así que bueno, ya. Más en el chat. Sí, más de locos. Ya, dale, Neko, saluda a la gente de aquí del chat. Ver. A los usuarios que están ahí conectados. A nuestros usuarios de un aire. Ok, un saludo muy grandote para Estatos Niyuki 2. Creo que desde hace rato está con nosotros. Así es, salud. A Seitman. Acetai. Darky. Sí, a Darky, que nunca dejas solo y siempre. O sea, que nunca nos deja solo en los programas y, por supuesto, que siempre trae con Rocky la mejor cobertura Wi-Fi que nos trae. Sí, sí. Tiene muy buena compañía Rocky. Tiene mejor compañía Darka con Rocky. Son un buen equipo, yeah. Sí, sí es. Seguimos con los saludos. Saludemos a Tirtimo K-Pop. Órale. Wow. Está muy intenso su nombre. A Hikari Dark. A Light, 2014. A Light, no un saludo especial. 2016, ¿no? Sí, no, 2014. Pero igual un saludo especial a que es nuestro compañero, por si acaso también. A Light 2014, que se está recuperando, estuvo en una operación. Así que le mandamos hartas power para que se mejore lo más rápido posible. Sí, yeah. Los últimos dos que hay que saludar es a Madara Break y Sydney. Espero haber pronunciado bien sus nombres. Ya, el último no lo pronunciaste, pero igual voy a saludar precisamente a Sidman 38, que como siempre me está acompañando en todos los programas. Ay. Y por supuestamente a la radio. Y también, por supuesto, agradeciendo a mi estimado vocal Luis Warrior, que ahí está presente, por supuesto, escuchando. Y que, más rato te voy a compartir por interno una imagen que había puesto, que ya lo eliminó, maldición. Pero bueno, ahí después les voy a mostrar qué imágenes había puesto en Facebook. Pero bueno, ¿tienes algún saludo igual especial, Neko? Especial. Creo que no. Ya, dice Kuronegi, si este Luchito está enfermo. Todavía, sí, todavía estoy en algo enfermito, pero... Pero, como saben, la voz da, pero la gripa a veces pasa inadvertido. Pero eso. Ya, ya sepan lo que entender, locutar, por lo menos con resfriado, y en vez de resfriado tendrás un poquito de voz afónica, así me pasó la semana pasada, pero ese es otro tema. Sí, Jicaridad, ya tu pedido ya lo voy a descargar, siempre y cuando mi internet no falle. Mientras tanto, chicos, vamos a dejarlos con... un poquito de música. Mientras tanto, para amenizar un poquito este programa y tomar un poquito de gargarín. Porque hace falta... Porque como dice... Kuroregi, mejor no digas nada. Mejor no digas nada, Kuroregi. Ya. Después vamos a hablar. Ya. Vamos con algo de música. Vamos con el mega recuento de la semana. Que esta vez. Es un anime que se está emitiendo actualmente. Y el opening es muy chido. Escuchas a Zero Dive Foundation con Genesis, el opening de Dimension W, el mega recuento de la semana. En estos momentos lo van a escuchar a Right Now, aquí en este programa que va a ser... No tenemos nombre definido, Neko. Van a tener que ayudarnos, chicos, a poner un nombre. No tenemos. Pero muy pronto tendremos nombre. Sí. O sea, este no va a ser la única vez que vamos a estar juntos. Locutando, eso sí. Cierto. Pero bueno. Y vamos a poner igual canciones, algunos pedidos igual. Así que, chicos, pidan. Si pueden pedir canciones, pueden pedir. Así que, bueno. Nos dejamos con este bloque musical y enseguida regresamos junto con Luchito Sama y Nico Scarlett aquí en Radio Rockwell. Vamos y volvemos. En Radio Rockwell, tu música con anime. Presentamos el Mega Recuento, la canción más importante de la radio. Genesis de Stereo Dive Foundation, el opening de Dimension W. Take off. 何もない部屋に響いてる君の中にある瞳の泉をこの手は救えるかな今は時を止まって ¡Yay! Ok, ¿qué tenía que decir? Dios. Bueno, solamente que estamos de regreso, nada más. Ah, sí. Bueno, es que es una entrada muy diferente, ¿estás de acuerdo? Ya, bueno, no interrumpimos salvajemente como lo haces en tus programas, eso sí, ¿ya? Ah, bueno, es diferente, estoy contigo. Bueno, ya estamos de regreso, nos estamos volviendo locos. Parece que los del chat se están volviendo más locos todavía. Ya me estoy dando cuenta. Principalmente Axe Time y Light 2014. Están puro inglés, por favor. In Spanish, please, por favor. In Spanish. No. Nos estamos volviendo locos. Bueno, saludamos aquí también a Sammy, que nos está escuchando también. Nos está pidiendo que cantemos. Wow. Será algo atrevido. Y en el primer programa, ay Dios. Ay Dios, bien atrevido, bien atrevido. Pero bueno, no sé qué opinas, Neko. Que no hay que cantar. No, ya no. El primer programa lo vamos a hacer con pura locura y no sé qué. Pero todavía no estamos a disposición. Bueno, yo en mi caso todavía no estoy en disposición para cantar. Aunque se me note un poquito bonita de tono y se me escucha gripado, pero todavía no estoy con ganas de cantar, por lo que digamos. Cierto. ¿Y tú, Neko? Yo la verdad no quiero cantar solita. Y no quiero matar oyentes, así que mejor no. Ok, no sé, entendemos eso. No queremos espantar oyentes y que se vayan. No queremos eso. No. Ya. Bueno, estamos como tipo party. ¿Por qué? Porque el día es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Oh, wow, wow. Yay. Sí. Ahí dice, canten. ¡No! No vamos a cantar. Sammy, por favor. Yo en mi caso estoy apenas. Nos odian porque quieren que cantemos. Sí, nos odian. Lo sabíamos. Así, lo sabíamos. Nos odian porque quieren que cantemos. Sí. No vamos a cantar. No, hoy día no. Esta semana no sé. Hoy estamos de viernes, que hoy no nos toca tan cantar, pero nos tocan otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Yay. Yeah. Así es. A ver, dicen por acá que parece que están prendidos. O sea, como dice una canción, Johnny, la gente está muy loca. No, perdón. Perdón, se me fue un poco lo pervertido. Todavía no estamos. Oh, se me fue. Se me fue la perversión. ¿Por qué? Bueno, Estuvo muy intenso. Y eso es lo que se avecina después en la última hora. Ya lo tenemos merecido. O sea, estamos apenitas calentando. Pero no literalmente, por si acaso. Ya me había emocionado. Ay, Dios, Neko. Por Dios. Aquí dice Kuronegi, cante, no los pido por favor. Luchito Sama y Neko. No podemos. Gómenne, no podemos. Como es nuestra primera ocasión, ni siquiera tenemos preparado que vamos a cantar. Sí, exactamente. O sea, este programa es como tipo improvisado. Y es la primera vez que hacemos esto, así que... Y pueden venir otras próximamente. Bueno. Todavía no estamos en veremos. Yeah. Prometo no pedir... Aquí, a ver, dice... Ok, Luchito Sama, prometo no pedirles que canten si no vuelven a orar así. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace rato. Ah, gritando. Ok, perdonen si espanté oídos a algunas personas. Es que, mira, les voy a contar. El día de hoy tuve que comprar un mic nuevo por el caso de que se me escuchó en mi mic anterior, se me escuchó un poquito defectuoso. Entonces, en cuanto estoy inaugurando nuevo micrófono en estos precisos momentos. Así que sepan disculpar si me pasa de repente, si se me pasan un poco los gritos. Así que bueno, y eso que tengo que juntar plata para comprar un micrófono profesional, pero eso será a futuro. Así que me sepan disculpar si grito de una manera. Ustedes saben, yo estoy inaugurando micrófono en estos precisos momentos. A ver, ¿qué dicen acá? Ah, verdad. Recordarles, chicos, que si cumplo 150 oyentes en alguno de mis programas, supiendo en el caso de que puede que en el especial este pueda que alcance los 150, me voy a ver en la obligación de hacer un video y audio reacción de un hentai. ¿De Yayoyi? No, de un hentai. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hentai! Está muy intenso eso. ¿Y sabes cuál hentai me refiero precisamente, Neko? ¿A cuál? A Loba 2 de TSF Monogatari. ¡Qué intenso! Así que vayan a correr la voz, corra. Sí, puesto que iba a hacer algo uno con músculo pico, pero me ganaron de mano. Pero bueno, igual saluda a la persona que de seguro está escuchando el programa. Ah, ya, a eso, ya. Ya entendí, Vocaloid. Ya, ok, no voy a volver a decir esas palabras un poquito feas. Ya, pero no piense que es... Y fuertes. Sí, bueno, no fueron fuentes. Fue cuando anuncié lo de... La gente está muy loca cuando mencionó Vocaloid eso. ¿Lo vas a traumar? No, ya no voy a traumar más. Aunque mi trauma hizo cautivar a algunos oyentes que ya están llegando de a poco. Así que les agradecemos, por supuesto, la sintonía. A la gente que nos escucha desde diferentes dispositivos, a la gente que nos escucha desde reproductores, a la gente que nos escucha desde celulares, a la gente que nos escucha desde un Nokia, desde un ladrillo, hasta Rocky, perdón, pues que te roba un poquito la frase que ocupabas anteriormente, Neko, pero es verdad, así que... ¡Ay, se nos va, Darka! Cuídate, Darka, si se almuerzas algo rico, por favor, ten cuidado con tu estómago. Así que, nos va a abandonar junto con Rocky. Vamos a llorar. Vamos a llorar, pero no tan literal. Eso sí. Ok. Ya. Cuídate, Arca. Almuerza rico. Así que, bueno. Ya, a ver, estamos también haciendo pedidos, por si acaso, Darka, parece que yo voy a ser el primero a ser violado por la Neko. No, tranquilos. Creo que no. Mejor primero con los del chat y después contigo. Sidman, por favor, te voy a pedir que si tienes un link de YouTube, me lo facilites, por favor, con el pedido. Que no lo encuentro, al parecer, no lo encuentro en la web, no lo encuentro, así que te voy a pedir que por favor tengas un enlace de YouTube. Ay, valo madres, ya llegó el oso pervertoso. El osito 94 acaba de llegar. Ay, Dios, ya valió madres. Ya, igual saludos para él, que de seguro nos está acompañando. No, manches. No manches. Me da, en vez de que me dé risa lo que están publicando en el chat, me da risa las expresiones que hace Luchito con sus comentarios, de verdad. Sí. A ver, dice Kuronegi que póngame su spice. Pues te voy a poner tu spice. ¿Qué vas? Ya, voy a poner el su canción Spice. Ya, chicos, vamos ya con el primer, con el segundo bloque de pedidos. Y ya me está dando tos. ¿Qué se está desgastando? ¡No! Sí, ya me estoy desgastando y debo tomar más gargarín. Por si acaso, desgraciado, si piensas que yo, que es un niño, soy Luchito Sama, escucha, canta, locutando, por si acaso, para aquellos que piensan, estupideces, para algunos, en el caso del oso. Bueno, ya, vamos con el bloque de canciones, que no sé si te parece bien, mi estimada Neko. Sí, está muy bien. Ya, vamos con Radio, con Hotel Alien, el opening de Paper Life TV, temporada 1. Y después vamos con Spice, sí, el ending 1 de la serie de Shokugeki no Soma. Así que vamos con este bloque de cancioncitas y enseguida regresamos en esta locura radial que está haciendo el loquillo Luchito Sama y la Neko Scarlett Loquilla. Yeah. Así es, da. Vamos y volvemos. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance 品も派手な飾りもいらないから、食卓過去も昨日のミスも不安な明日も添えてね、いらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから、涙の味はもうしょっぱいとしても最後にいつも 腰がダンスを始める Say, say, say この子ちゃん Hey, hey, hey もう止められないぜ、誰も止められないぜ、1万回の愛してるでも叶わないのならば、100万回のアチューテームを君にあげよう、深いの中天なんじゃ、それこそ爆さ、君の唇にチュチュチュ、走ろう、君との火遊び、あちちあちちあちち、あちょちょちょ熱いぜ、あちちあちちあちち、焦げてもめめずにあちちあちちあちちちち、燃えて燃えてズキュキュンしたい、 Yeah yeah yeah よろれい日、 Lie lie lie 今宵は全てデリシャス、そして僕はデンジャラス、101回のプロポーズでも届かないのならば、108回のアチョヤの鐘で年越しそばさ、チュテムチュテムチュテムチュテムチュテム、これでやっと後悔、チュテムの道は No no no 明けらしい、チュテムチュテムチュテム、子猫ちゃん、子猫ちゃん、バンバンバン、もう三番なんだぜ、もうすぐ終わっちゃうぜ、イクザメンボー、一万回の愛してるでも叶わないのならば、百万回のアチューテンを君にあげよう、一億回のチューテンなんてそれこそバカさ、君の唇にチュッチュッチュッ、愛しようチュッチュッチュッチュ ッ、ねえその心を貸してよ、扉を開けてしまうから、忘れてた理想に沿ってにやり笑う、それを歌いなよ、さあ君やったらどうしかがぼやけるし、お決まりのクラッシュを繰り返すから何もないセリフを覚えたけど、もう永遠の会えないな、最近どうだ尋ねられてさ、不思議 Radio Raccoon. Aquí en este programa sin nombre, todavía no encontramos nombre para este programa, pero ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor, lo necesitamos. Urgente. Sí, aquí ya estamos de regreso. Como saben, este programa es de Crazy Show junto con este servidor, el Luchito Sama, que esta vez tuvo un ratito, va a estar. Junto con esta compañera llamada Neko-chan, Neko Scarlett o Neko Loli, como quieran llamarla, está por aquí a mi lado. ¡Yay! ¡Alice! ¡Yay! Ok, perdón. Y justo nos avisó que va a estar solamente una horita más. Porque tiene cosas que hacer, así que. Pero bueno, vamos a adelantarle un poquito la ricura en este programa. A ver. Ya que muchos estuvieron intentando sobrepasar un poquito los volverse niños rata. No te estoy hablando a ti, oso, por si acaso. Que están todos volviendo por acá, poniéndose locos, por lo menos para algunos. A ver, tenemos por acá, Sí, parece que quiere Guetta. Sí. Sí, vale. ¿Qué dice el pueblo? Sí. A ver, dice. A ver, dice. A ver, dice Curenegui, dice Laura Violaure de Decololi y Yucatán con Luchito. No. Uke, ¿te consideras Uke? Es que por mi voz todavía. Mi voz es para un infante. Pero yo. Sí. Pero yo soy más para un hombre grande, así que bueno. Yo. Uy. Pero no. Bueno, para los que no me conocen en persona, yo en mi caso, yo tengo la voz de infante, pero mi cuerpo es como de un, no sé si será un macho pecho peludo de 7 pies de alto, pero no tan literal, eso sí. Por lo menos yo me sobrepaso por lo menos a los 6 pies. O mejor dicho, al 1.70. ¡Qué altote! Sí, yo soy alto, pero para algunos, no sé, a ver. Ya empezamos. Ya empezamos con la altura y con los traumas. ¡Qué horror! No, ya empezaron los bullies por parte del oso. Parece que va a querer su Guetta Papá de cualquier momento. Esperemos. Y a quedárselos con mucho gusto. Sí. Exacto. Así que cuidadito con cuidadito con los improperios o algo así. Porque en cualquier momento, los que tenemos rangos de esta vez, los que estamos acá, no queremos bañar a nadie. Nada, solamente queremos pasarla genial. Así que por favor, señor oso que dice lenguajes improperios estúpidos, déjese de ponerse tan loquillo, porque el loquillo soy yo. ¿Qué olas? Sí. Ok, ya, no, perdón. No, es que cierto, Neko. Yo en mi caso, yo soy un loquillo, así que se van a entender. Sí. Por lo menos, ya la mayoría me conoce como el loquillo, así que sepan entender. Así que, bueno, a ver, ya me están llegando unos que otros pedidos. Tuvo, por favor, Sidman 38, repórtese. Necesitamos su pedido, ¿ok? Necesitamos su pedido. Neko te invocan porque dicen el oso que se cree bendecir. Sí, bendícelo. Aquí va la bendición. En tu nombre del norte, sureste y oeste, ya vete. Adiós. Nadie te quiere, todos te odian y ya no hay gusanitos. No, adiós. Digo gusanitos de hule ni nada. Nada, nada. No hay gusanitos para él. Sí, bueno. A ver, vamos a saludar de nuevo a la gente que está aquí. Porque ya se están integrando de a poquito a la sintonía. Saludamos acá a Miyuki 2. Don Miyuki 2, perdón. A el osito Pervel 94. A Hikari Dark. A Kuro Negi. A Madara Break. A Runner 60. A Sidman 38. A Samantha Sammy. Y a Vocalid Warrior, de toda esa hermosa gente que nos está sintonizando. Oh, a propósito, ya estamos acercándonos a lo que es el día de San Valentín. Ay, Dios. Otra vez lo voy a sufrir por el alón. Todo rosa, guácala. No, yo en mi caso lo voy a sufrir forever alone, Neko. ¿Por qué? Ay, pobrecito. Así que lamentablemente estoy a... No piense literalmente que sea cortavenas, ¿ya? No. Qué bueno. Yo no me voy a cortar las venas. Se va a tirar de la banqueta, que es tampoco, distinto. Tampoco, Neko, tampoco. No, okay. No esos métodos. Ya me estaba preocupando. No esos métodos poco ortodoxos. para ser sincero. No, esos métodos poco ortodoxos no valen. No le digo nada para no traumar a un niño. ¿Quieres que te traume con lo que le dije al señor Vocaloid? ¡Sí! ¿Qué pide el público? ¡Que sí! ¡Yeah! Espero que no, espero, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Si no, me dan ban y ya estoy. Pero como el señor Oso está haciendo méritos. A ver, dice. Así que, ¿qué opinan acerca del 14 de efemérido? ¿Qué opinan? Bueno, yo en mi caso lo voy a pasar forever alone. ¿Por qué? Porque. Y no piense que voy a estar, por lo menos, esperando en cualquier momento que me llegue. En cualquier momento puede que llegue la pareja perfecta para mí. Aunque no lo sé. Pero igual, lo importante es el cariño y la amistad de toda la gente que está, por lo menos, en mi alrededor. Y tú, Neko, ¿qué opinas? ¿Cómo lo vas a celebrar este 14 de febrero que ya se acerca? Ay, pues, seré sincera, la verdad, no lo sé. A veces salgo de mi casa, a veces no, me quedo a dormir todo el día, pero como para nosotros va a ser un domingo, bueno, señor domingo va a estar aquí, entonces, no sé, la verdad, no sé, ni tengo planes para nada nuevo, así, soy sincera. No, te entiendo completamente, eso es lo típico de... De que algunas veces el amor está ocupado. Es que digamos que mi pareja no está totalmente aquí conmigo. Tuvo que nacer en otro lugar. O sea, en otro lugar. Ah, ok. Pero bueno. Sí. Pero lamentable, para algunos de los chicos, lamentablemente tu corazón está ocupado, ¿cierto? Sí. Mm. No, no te preocupes. No sientan celos solamente porque ya tiene alguien en su corazón. No sientan celos. Solamente quiérenla como una Neko más. ¡Yay! ¡Ay, qué! ¡Qué feos! Ya. Es que es así, pues, Neko. Es típico que en alguna ocasión. Te quieran como un amigo y no como alguien más. Cierto. Sí. A ver, dice por acá Kuronegi. No, trato de evitarlo, Kuronegi. No, ni pienso hacerlo. Pero el señor Oso está haciendo méritos, pero no lo sé. No lo sé si lo voy a decir o no. No lo sé. A ver, tenemos por acá. A ver, déjenme checar por acá lo que había dicho. Se me fue. O sea, no lo que me había dicho, sino lo que me había dicho el joven Kuro. Que nos dice: nada, yo mi 14 de febrero me consentiré a mí mismo. Eso mismo tengo que hacer. O sea, tú también estás soltero, lamentablemente. A ustedes mismos, y eso también te vale. Exacto. Amarse a sí mismos vale, aunque estén forever alone. Pero. Sí, no importa. Sí. A ver, ¿qué opinan el resto? Los veo ya tan poquito calmados. Por lo que me doy cuenta. El Anon 4343, que de seguro debe ser Light, que de seguro está ahí, porque yo sé que es Light, porque siempre a veces anda. A ver, dice que ya para el 14 quisiera salir con un machán. ¿Con un mar o qué? No te entiendo, Anon, no te entiendo. Ya. ¿Quién más se quiere confesar en cerca del 14 de febrero? A ver. Todos a cortarse las venitas. A cortarse las venas. Bueno, los que están fuera de la lona, a cortarse las venas como yo nomás. No. Sí, claro que sí. Te vas a hacer con una gomita. ¿Cuánto vas? Te vas a hacer chun, chun, chun. No, no, no. Nunca se muera. Nunca se muera solamente porque porque no tienen a alguien a su lado. En cualquier momento les va a llegar. Bueno, por lo menos para mí. A ver. Solo nos saca Mike Ivans. Dice, te quedas entre ti, pónganme al día. Eso te vas a partir más tarde. Bueno, ya. Ya. Vamos con un bloque musical. Para no estar tanto hablando. Porque al parecer. Porque al parecer yo tengo que ya debo tomar gargarín de nuevo. Dice, quiero lolis. ¿Lolis de la legal o lolis ilegales? Porque debe en cualquier momento llegar aquí. Sin boca el lolis va a llegar Kirei. Lo sé. Ya. Invoquen a los lolis, yeah. Lolis legales o sí. No. Porque cuando legales, ¿no? Las legales. O ¿cómo les gusta? ¿Legales o ilegales? Sí, pero prefieran las lolis legales. ¿Por qué? Porque no puede pasar que en cualquier momento llegue la ONU. Llegue la ONU y les arrebata lo más preciado. Oh, no. Dice que cuando tengan una voz de hombre les llegará, chicos. ¡Desgraciado! Ya, integrado. Ya, vamos con más música. Vamos con más música. Y vamos con el opening de Prince of Stride. Strider's Hype. Cualquier otro pedido lo pueden hacer de inmediato en el chat. Vamos a estar un rato más. En la última hora les aviso. En la última hora va a haber bailongo. Así que atentos, chicos. Bailongo significa, para algunos, para los que no saben el lenguaje chileno, bailongo significa fiesta. Así que va a haber una fiesta de pura música. Así que atentos, chicos. Por lo menos para la última hora que voy a estar presente junto con ustedes. O sea, yo forever alone. Porque Neko tiene que irse. Tengo que retirarme dentro de casi 45 minutos. Pero no se preocupen, aquí vamos a estar otro ratito más. Exactamente. No va a ser la única vez que va a estar nuestra estimada Neko-chan. Próximamente la van a encontrar por acá. Ya, mientras tanto vamos con música. Enseguida retornamos aquí en Radio Arcuen junto con su servidor Luchito Sama y con Neko Scarlett, Neko Chan, Neko Loli. Vamos y volvemos. Hashire sliding highly out of the way. Let me hide it, double emotion. 風を、時間を、こせよ。息の絶えるまで、Why slide? Shut up, rude, be down your ever.Guide zombies, so I don't earn that kaku kokine now. It's speedy freaky, 走り出したマジのやつら甘い夢は今忘れた正しそのハーツ今捉えた風の叫びを走れ Sliding highly out of the way Love me hide it, double emotion 過去も未来も捨てろ今を駆けるだろう飛ばせ Sliding highly 彼方へと Flying high 求めるアクションもっと命を捨てよう風の行く先へ Fly to slideYour eyes say いろんな見て Slow motion で Take on me sweet Take on 手招く You just is too deep 届くの悲鳴狂った時計冴えてゆくセンスその速さで追い詰める Tale 飛ばれ越えて未知なる道をかけろ Sliding highly 一瞬 瞬のトランスインハイなこのセンセーションワイドアウトの先の景色まで行こう壊せスライディーハウリーその心をシャウティーハイで放つパッション全て求めてイノサンス蘇るマモリDown しようかな天の神様の言う通りどちらにしようかな天の神様の言う通り二人のハートバランス口引きアンバランス恋も夢も憧れも止めないでいて眩しい木漏れ日が瞳の中きらり踊るのの夕暮れ柔らかな嘘彼が空を染めるのの ああ隣でいつも見つめてたい覚えてくれるかな朝の約束を にした共通道が流れてる。本当の自分が声もなく叫ぶ。痒くて熱くて愛おしい孤独のままに走る。 土になり雪は溶けたわけその江戸悲しき無邪魔かでもまた花は咲いて雪を舞うから思いも定め越え二人を導いてよ愛しよう nombre, que espero que nos ayuden a conseguir un nombre. ¡Yay! Así es, esta fue una entrada demasiado sorpresiva el día de hoy. Demasiado sorpresiva, aunque muy accidental, porque parece que en el chat se volvieron telenovela mexicana o colombiana o argentina, o argentina o también chilena. No sé qué está pasando aquí. Parece que se está volviendo el Titanic, pero en versión dramática. O sea, que se inunda de inmediato. ¡Wow! Solo poquito. Ay, Dios. Que Kuro se rompe con Kaori. Kuro está intentando perdonar a Neko, pero no resulta. Y ahora Kaori está cerca mío. ¡No! ¿Por qué? Por su sexy voz. Uy. Ya. No tomes en cuenta los comentarios del señor oso, porque los del señor oso nunca aciertan para nada. Bueno, ya. A ver. No sé. Sidman dice. La verdad de Kiyoshi y Hana. Y todavía dice Luchito, no sé. Ya está bien, se emocionó Luchito. Yeah. Ay, Dios. Me estoy poniendo. Y ahora parece que Kuro me va a odiar de por vida. De por vida, Dios. No te va a odiar. Al contrario, se lo merece por mentiroso. Ay, Dios. Bueno. Parece que ya tengo una nueva Onechan, al parecer. Así que, bueno. A ver, Raúl, por acá. Sí, estamos planeando un nombre porque yo creo que esta combinación va a ser más netamente random. Porque todo lo que fue el día de hoy fue netamente random. Entonces, y estuvimos más preocupados por lo que está pasando aquí en el chat. A ver, dice Miyuki, sí estoy nervioso porque nadie me había hecho esta cosa, algo así. O sea, me había pasado una vez, pero nunca tan directo, o sea, y en vivo, okay, no. En vivo y en directo a estéreo en HD. ¡Oh, Dios! Se emocionó mucho Luchito Sama. Sí, me emocioné demasiado, Neko. Me emocioné demasiado. Porque esta, para ser sincero, no es mi. Por lo menos no eres una Loli. Estás salvada. Bueno. Bueno. Oh, cierto. Ya no es Loli. Eso no, sí. Puede ser una Loli legal, ¿eh? Puede ser una Loli legal. No, pero ten cuidado. No, yo no muerto por si acaso. Yo no muerto para nunca. Y todavía. De Quito, ¿qué quiere decir al joven Kuro? Que todavía sigue insistiendo el pobre. Wow. Dile que no. Ya le escucharon. No lo vuelvo a repetir. Ya la perdí. Qué dramático está el chat ahora sí. De lo más candente e intenso se volvió muy dramático. Sí, es verdad. Primero empezando con Accetain y Light, que empezaron a por lo menos a Accetain, que estaba empezando a ponerse muy calentucho. Para los que no saben, calentucho significa caliente. Bueno, no voy a decir nada, no voy a decir más adjetivos por el horario, por si acaso. Y terminó convolviéndose dramático con la ruptura de Kaori Kuroneki. Y ahora con Neko sintiéndose decepcionada. Y yo en mi caso un poco nervioso. Así que. Porque lo están intimidando con su voz. Qué sensual. Parece que mi voz de buquecito resultó. Te está dando frutos, mejor dicho. Me está dando frutos porque esta no es la primera vez que me pasa esto, pero que me lo dijeran cara a cara, en vivo y en directo, y que yo respondiera de esa manera. Oh, Dios. Oh, my God. Todo está rojito el pobrecito. Todavía está rojo. Más tardecita me van a ver. Voy a sacarme una foto y les voy a decir lo tan rojo que estoy. Así que estén atentos a la fanpage. A ver, dice. Parece que sí, Kaori. Parece que sí está. Bueno, principalmente Atsu estaba coqueteando con. Estaba coqueteando. Pero bueno, esa es otra razón. A ver. No. Me estaban acosando, que era distinto. Exacto, lo estaba acosando el pobre Light. Y eso que estaba bien débil el pobre Light. Ustedes saben que estuvo frente a una. Ante una operación. Así que. Hay que saberlo entender. Y si. A ver, dice, tiene una voz cute. No me pongas más colorado. No. Me estoy volviendo. Eso fue y eso fue lo que mató a Luchito de estar más enojado que hace ratito. Sí. Va a salir en cualquier momento la base diciendo la base de datos de virus ha sido actualizada. Va a decir en cualquier momento mi base. Ya que mencionaron la palabra virus, bueno. ¿Y cómo te sentirías tú, Neko, después de este tremendo asombro que estoy sufriendo en estos precisos momentos? Pues, bueno, en mi caso, si fuera la primera vez en vivo y en directo y en HD, pues sí, estaría igual que tú. Ay, Dios, gracias por la comprensión, Neko. Sí, de verdad es. De verdad, es como un asombro de inmediato. Porque como esta, así será, joven Kuro. Pero no me odie, por favor. Mejor ya te lo hizo sin intenciones. Lo hizo sin intenciones. Exacto, lo hice sin intenciones. Ella eligió su propio destino. Sí, yo no la obligué. Ni la obligué ni nada. Pero bueno. Y ahora qué vas a responder después. No empieces de nuevo con tus talugadas, pobre. A ver, dice Comenazai, todavía se parece. ¿Qué quiere responder después de lo que dijo Kuro? Neko. Pues no quiero decirlo. Aquí no. Ya. Mejor no. O sea, está acongojada después de lo que pasó. Pero bueno, ya. Yo creo que este ya va a ser el último bloque en el que va a estar acompañando a nuestra estimada Neko, porque se tiene que ir. Sí. Entonces, me despido de una vez. Para que más al rato ya no esté con Luisito Samar. Y no me lo acosen mucho, que yo también lo cuido, ¿ok? Ok, muy bien, muy bien. Sí, pero no para, pero no para que me viole por si acaso. Ah, sí, no, lo cuido, pero no con violación, no pienso. No, ya sé que es también medio pervertido, Luisito Sama, pero no de esa forma, no piensen mal. Y esta no va a ser la única ocasión que va a estar acompañándome próximamente. Próximamente van a haber sorpresas. Y muchas más. Y también unos cuantos concursos y violaciones intensas. ¡No, bueno, por favor! ¡No, eso último no! Ya con el pobre Vocaloid, que... Pero dos o tres... Más, no hace daño. Ay, pues se nos vienes, híjole. Sí. Qué sentidos me salieron. Sí, demasiado cursi. Pero bueno, nada, Neko, agradecerte por aceptar la invitación. Nada, de nada. Verdad, de verdad estoy. No, gracias a ti, de verdad. De verdad estoy muy feliz de que pueda tener una tremenda compañera como tú y que ahora. Pronto tengamos sorpresas, porque estos dos voces cute, por si acaso, porque la voz de Neko no es horrible, por si acaso, es demasiado cute. Wow. Gracias. Así que me halagan. Así que próximamente van a haber sorpresas, así que muchas gracias, Neko, y recuerde, por supuesto, escuchar su programa los días miércoles. Si no me equivoco. Por favor, di sus horarios. Yo estoy los días miércoles y los viernes. Estuve hoy, precisamente hoy, una hora antes de este programa. De todos modos, también muchísimas gracias a ti, Luisito Sama, por hacer este pequeño proyecto conmigo, que no cualquiera hace uno, y menos conmigo. Entonces, la verdad estoy muy, muy, muy agradecida. Y también para esas personitas que nos estuvieran acompañando, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, muchas violaciones para todos ustedes, menos para Luisito Sama. Pero bueno, ya. y bueno, despedimos a nuestro estimado Neko Chan con su frase típica. Adelante. Yo soy la Neko Loli Tsundere, violadora de chicos lindos y tiernos. Así que si tú eres un chico lindo y tierno, ten cuidado, que te puedo violar y dar duro contra el muro. Yeah. Ay, Dios, qué dolor, qué pena. Pero se fue a la guerra. Pero les va a gustar, me puse roja. ¡Ay, rayos! Ay, Dios. Bueno, nada más que agradecerte, Neko, y esperamos próximamente, ya que próximamente tendremos sorpresas. Porque estos dos no va a ser el único programa que va a estar adueñando próximamente los controles de la recuerda, así que estén atentos. Exacto. Así que yo me despido, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo con Luisito Sama y mucha más música. Así es. Bye bye. Vamos a dejarles un poco de música y enseguida retornamos. Ya para bailar un poquito, para mover el bote aquí en Radio Raccoon. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando Radio Raccoon. Acabamos de escuchar, por supuesto, un bloque de dos canciones. Y ya estamos de regreso, por supuesto, en este día viernes. Agradecer, por supuesto, a mi compañera Neko Scarlett, que estuvo en este el programa el día de hoy. Próximamente vendremos con más sorpresas con ella. Así que no se preocupe por nada, porque próximamente tendremos mucho más con mi estimada Neko Scarlett. Vamos a saludar, por supuesto, a la gente que está en el chat, que todavía sigue activa. Por supuesto, saludos a los 8 Anons que están aquí presentes, entre ellos al buen Kuronegi, que está por ahí. Saludos para él. Y saludos también a los 8 usuarios que están ahí, por supuesto. Saludos por acá a Losito Pervert 94, que debería llamarse El Osito Pervert 69. Ya sabrán por qué. Bueno, también saludos acá a Facu Freak, que está ahí recién integrándose. El Mod Ninja, que no podía faltar. Saludos para el Mod Ninja de la radio. También saludos para acá a Hikari Dark, a Casitero, a Mother Break and Runner 60, Sigman 38 y a Samantha DP Sami. Y bueno, vamos ya, porque no, hoy día no estoy de ganas para poner música cortavenas. Así que vamos a dejarles, por supuesto, con un bloque de una canción. Chicos, les voy a pedir que los pedidos en breve me manden el nombre, por supuesto, de la canción y el nombre del intérprete. Porque ya vamos acercándonos a la primera parte del bloque Tecno Anime. Así que vamos a mover un poquito el bote, porque ya estamos a punto de subir al tren del bailongo. Así que vamos a dejarlos con este bloque musical del bloque Tecno Anime aquí en Radio Recuen. Somos tu música, somos Radio Recuen. Enseguida regresamos junto con este servidor llamado Luchito Sama, que está todavía enrojecido después de la tremenda declaración en vivo. Que todavía no me lo puedo creer. Pero bueno, ya, vamos con este bloque musical y enseguida regresamos. Somos tu música, somos Radio Rockwell. We'll be right back. 僕らを無視して生きていこうとおっしゃってる。 優しくされて ちょうどいい。 Go over it, my enemy。 Oh,

voy a poner la versión latina de esta canción, que es el ending 2 de Shaman King, o Mokage, cantado por la grandiosa Gabriela Vega. Después vamos con What's Up People, el opening 2 de... El opening 2 de The Death Note, cantado por Maximum the Hormone. Y terminamos con el opening de Grisaya no Ra, no Kai, de Grisaya no Raquen. El opening 1. Déjenme checar primero las canciones para acomodarlas de una manera más sencilla. Setsuna no Kaijitsu, si no me equivoco se llama la canción. Sí, Setsuna no Kaijitsu, la canción que me está pidiendo nuestro estimado Sinman 38, que me está pidiendo 2x1. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlos con este bloque de pedidos y enseguida yo regreso para despedirme y dejarles, por supuesto, con la palabra del día de hoy, la frase que voy a poner esta ocasión. Así que vamos con este bloque musical de pedidos y enseguida retornamos. Recuerden que están en The Crazy Show, en su última patita de programa, aquí junto con su servidor Luchito Sama, y solo por Radio Rocuen, donde somos tu música. Vamos y volvemos. 好きだよと今日も言えないまま見送った今まで一緒にいたのに会いたくて君の好きな歌を繰り返し口ずさんだ帰り道 Momento コルタベナド他の誰かと交わす言葉さえ些細な君の仕草が僕を惑わせる君の気持ちが同じように答えがここでありますようにきっとずっとまた奇跡を起こるならいまここで好きだよと今日も言えないまま 今まで一緒にいたのにすぐに会いたくて君の好きな歌を繰り返し口ずさんだ帰り道 偶然触れたって君の体温さえ愛しくて 僕の全てを受け入れてくれる気がした出会えたことで気づけたことが僕を変えてゆく今まで以上に何度と人を愛さないと前の恋でうつむいていた僕ももう一度 誰かのために生きたいと思えたこの気持ちを伝えに行くよ何を知ってる時も君のことが頭から離れない教えてくれた届かぬ翼君の切なさ愛する喜びをその笑顔も受話器越しの声も 人混みが苦手な小さな体悪い癖も君にしかないもので輝いてる全てが僕の中で君を思う声 変わってく。もし向き合えたなら同じ歩幅で信じ合える道を歩いて行こう。こんなにも君を思うだけで苦しくて愛しさ募る気持ち、会いたくて君の好きな歌を繰り返し口ずさんだ帰り道。

A ver, déjenme ver si las puedo descargar. Ay, Dios, este oso revoltoso. Ay, Dios, este oso no me da qué hacer, por Dios. Ya. Ya. Bueno, primero que nada, saludos a toda la gente que estuvo escuchando el programa de hoy. En los que fueron Dark, el que llegó tarde, por supuesto. Pero no se preocupe, porque en breve lo voy a subir la grabación para que lo puedan escuchar o descargarlo. También saludos a Losito 69. También saludos a Facu Freak, a Gabriel C. Dice, a Hikari Dark, a Casitero, a Madera Break, a Runner 60, Sidman 38 y a Yami. A toda la gente que estuvo aquí presente escuchando el programa del día de hoy, que estuvo chévere y que, por supuesto, espero que les haya encantado. El domingo, por supuesto, hay programa. Sí, el domingo hay programa, así que no se preocupen por nada del mundo. El domingo hay programa, por supuesto, a la misma hora, a las 9 de la noche. La grabación, por supuesto, el programa grabado lo voy a subir, por supuesto, a la fanpage. Ahorita les voy a dejar el link para que puedan estar, para que puedan ver, escuchar la grabación. Así que, bueno, bueno, por supuesto, también recuerden que junto con Necochan vamos a hacer algunos sorteitos. Así que, por aquellos que no han escuchado, el programa, lo vamos a escuchar, por supuesto, lo van a saber durante el fin de semana. Ahí les voy a dejar el link de mi fanpage para que le den pulgar arriba y ahí estén al tanto de todas las grabaciones con las cuales estoy haciendo programa. Voy a poner esta canción de base, esta canción que me están obligando a poner. Espero que me responda Sam Sama. Vamos a escuchar esta canción. Vaya, estos chicos locos me va a matar en cualquier momento Tony. Me va a matar en cualquier momento Tony. Cualquier responsabilidad con la canción es culpa del oso y culpa de Darka. Escuchemos esta ronda. loco. Pero qué locos. Qué locos. Esto supera todo mi locura. Toda la culpa la tiene el oso y el Darka. Ellos me picaron la poleta. Bueno, cualquier responsabilidad es culpa de esos dos, principalmente del oso maldito. Así que ahí quedó insatisfecho con la canción. Así que toda la culpa total la tiene el oso maldito. Oso maldito, te odio, hijo del reverendo Sopú. Bueno, ya me voy despidiendo. Ya cumplí mi horario. Bueno, ya en mi caso los estaré viendo el domingo a las 9 de la noche, horario peruano. 11 de la noche, horario chileno, con una nueva edición de The Crazy Show. Esta vez normal. No voy a tener invitados hasta el próximo viernes, supuestamente. Si no, también me pueden escuchar el día miércoles a las 8 de la noche, horario peruano, por supuesto. O si no, también el día viernes, también el próximo viernes, a las 2 de la tarde, horario peruano. Y si te has perdido este programa y los próximos y los anteriores, búsquenlo a través de la fanpage, www.facebook.com/TheCrazyShowRacuen, y también próximamente lo van a encontrar en la página web RadioRacuen.com en la sección de programas. Bueno, yo soy Luchito Sama, espero que les haya fascinado el programa el día de hoy. Nos encontramos el día domingo y lo dejamos con la canción de apertura del programa del día de hoy, el opening de Boku Dakega y Naimachi. Escuchas a Ancient Kung Fu Generation con la canción Re Re. Y les voy a dejar un consejo para algunos. Si están a punto de hacer si quieren hacer una fiesta con globos, serpentinas y todo eso, no duren en llamarme porque estoy a punto de hacerle cualquier lío al estilo de la Lucha Locura. Así que tenlo por seguro. Y no voy a violar a nadie por tan bien lo que sea. Muchas gracias y nos vemos hasta el domingo. Sayonara. Bye bye. Yeah. We'll be right back. いてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.